Yo quería preguntarte con respecto a los problemas, o sea, ¿qué ha pasado a partir de la muestra en archivo? O sea, lo pregunto porque nosotros en Colombia vivimos una polarización muy fuerte y justamente desde el gobierno de Uribe hay una radicalización frente a todo tema relacionado con la guerrilla. Incluso se ha llegado a justificar, ¿no?, el asesinato de los líderes, porque considerando que algo debían, Sí, algo debía estar ¿no? haciendo. Y lo otro también tiene que ver, pues me parece a mí, con estos magnicidios, y es que de cierta manera una idea de la muerte mesiánica, es decir, que con la muerte, ¿no?, se iba a producir un cambio. Y es probable, pues quizás por las últimas frases de palabras de Bernardo Jaramillo, estando en Cuba, él dice: "Yo me regreso a Colombia, que me maten". O sea, estaba muy convencido de que lo iban a matar, pero a su vez pensar que con su muerte eso iba a generar un cambio, ¿no? Claro, ese es un momento, pero han pasado 20 años. O sea, ese momento, digamos, y eso lo demuestran las fotos como que tú muestras en la exposición, que es estas marchas multitudinarias ¿no?, con el ataúd por la séptima, de todos esos magnicidios de la UP, del M. Pero 20 años después esto se ha polarizado, ¿no? El discurso, obviamente, ha cambiado, se ha degenerado muchas cosas. O sea, eso no estamos hablando que son dos momentos para nada similares. Pero tú, cuando te enfrentas en este país a mostrar ese archivo, te enfrentas a problemas, es decir, como resistencias a que una historia de un líder guerrillero, ¿no?, o de un comandante, de un desmovilizado, sea mostrado, y además todo lo que quizás eso puede generar, porque puede activar. Es que tal vez lo que me ha pasado es que yo viví con esa historia siempre. A mí toda la vida me dijeron que mi papá era un guerrillero hijo de puta, que todo, o sea, yo crecí con eso, entonces ya no me afecta. ¿Sí me entiendo? O sea, más miedo, por ejemplo, había los comentarios que mandan por internet de la exposición, que apología a la violencia, que yo no sé qué, no sé más. Bueno, todo eso, y es más el miedo que les da a los demás por mí que el que me da a mí misma. Yo no le tengo miedo. Yo pienso, podrán decirlo, yo pienso que mi papá tenía una personalidad mesiánica, como tú estás diciendo. Él sí creía que iba a cambiar. O sea, sí, se entregó literalmente a que lo mataran y ya está, no hay nada que hacer. O sea, que lo iban a matar y bueno, uno podrá tener su conflicto con ello, pero no pasa nada. He dicho, bueno, si él fue valiente, nos toca hacer un poco otro tanto. Pienso que hay tanto desconocimiento, que por eso la gente está polarizada. Pero hasta el sol de hoy no me he encontrado la primera persona que venga y me ataque. A mí. Yo tengo una ventaja, yo nunca fui del M-19. Sí, yo no milité con nada y mi visión es la mía. Yo soy la más grande crítica, por eso puedo hacer algo así. Porque los hijos somos los mayores críticos de nuestros padres. Y yo les peleo a ellos un montón, les digo, ustedes, bueno, los regaño porque a veces me parece y digo, no, hombre, tampoco, hay que reconocer que uno la embarró cuando la embarró, ¿no? Pues un poquito. Y la idea es que ojalá esta mirada que uno mismo va construyendo sirva para que la gente deje de andar tan polarizada, es que precisamente eso es lo que te disgusta. O sea, que claro que salir y decir esto y mostrarlo, eso es un problema. Y puede haber problemas hasta de seguridad para uno. Porque estás mostrando una historia que a la gente pues, no le gusta mucho y que muchos no quieren pues, dejar que es como enfrentarte a la historia oficial. Un Tal cual. poquito, es hacer Sí. como Es un así. paralelo, pero en el que te vas ayudando de ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, la institución, es lograr que estos personajes entren a la institucionalidad y el museo es en ese espacio es muy simbólico por eso. Sí, cuando logro eso, entonces digo, bien, estoy logrando transmitir el mensaje de una manera positiva, donde no genero que el otro mismo diga no y empiece la confrontación. O sea, que no haya confrontación, sino que haya realmente nadie nos hizo sentir víctimas. O sea, nuestra vida era producto de que ellos estuvieran ahí en esas y nosotros teníamos que aprender a vivir con ello, ¿ya? O sea, víctima de qué si tu papá está en la. Y eso es lo que a ti te hacen sentir. Entonces es ir un poco diciendo no. es que todos somos un poquito víctimas también, hasta el del otro lado. Sí, o sea, y sí que genera, pero también genera cosas positivas. Por ejemplo, estamos trabajando mucho con el hijo de Bernardo Jaramillo. Y yo quiero, y él me ha dicho, no, yo quiero un poco ver qué has hecho tú. Yo le dije, listo, pues entonces vamos a por ello y hacemos el documental, vamos y yo lo hago contigo. Y entonces ahí es cuando tú dices, la propia experiencia tal vez sirve para que los otros también emprendan y eso se vuelve una ola también, ¿sí? Y es bonito porque te hace sentir como ellos tal vez en su momento de una manera más mesiánica, te hace sentir parte de un proceso histórico. Claro. Te iba a preguntar por eso, porque también sentiría que a raíz de esa exposición esto puede permitir mostrar sí, sobre todo mostrar otros archivos que han quedado precisamente ocultos, no olvidados, pero sí ocultos por el miedo. O sea, nosotros, yo creo que en Colombia es una sociedad de miedo, Sí, claro. vivimos todo el tiempo atemorizados. Creo que hablar de estos temas no lo hacemos de manera abierta, como uno quisiera hacerlo, pero me parece que lo que haces tú, que es valiente además, me parece, es ser valiente en una sociedad, o sea, arriesgarse a hacer eso, yo lo siento como un riesgo y un riesgo necesario, ¿no? En mi caso, yo ayer cuando recorría la exposición, claro, uno lo que hace es devolverse esas primeras planas de la prensa, es recordar una cantidad de hechos que uno desearía no se volvieran a repetir nunca en Colombia, o sea, nunca, ¿no? Porque lo que vivimos fueron unos años de haber matado además la inteligencia, o sea, estos eran líderes pero muy Sí, el inteligentes, relevo generacional. cometieron errores, pero eran unos líderes que uno dice estaban pensando un mundo distinto y por eso creo que era importante eso, o sea, entender qué mundo era el que estaban pensando ellos, que quizás nos cegamos a que eran unos matones, ¿no? Eran unos guerreristas, pero las ideas, que es un poco lo que ellos muestran, siendo críticos, mostrando las verdades que no se han dicho, o precisamente qué es lo que los motivaba. Creo que eso es importante hacer esa lectura y eso lo permiten exactamente eso, ¿no? Los documentos, las entrevistas, ¿no? Todo esto. Pero me parece que sentía que eso podía reactivar, podía ser pues como una razón, una motivación para que otros archivos puedan salir, porque es que nosotros necesitamos contarnos esa historia de esa manera, mostrándonos, ¿no? Hay muchos, incluso hasta los documentos que no son, que no, que no, que se perdieron. Hay que decirlo, qué documentos se perdieron, porque ahí están involucradas no solamente la inteligencia, la embajada de Estados Unidos también, ¿no? Todos ellos que estaban en la lista, no podían salir del país. Pero es necesario poder eso, digamos, sacarlo. Es la única manera en que empezamos como a reconstruir un país, Y una historia pienso, y distinta. ahí es importante que nosotros, los primeros en dejar el radicalismo, seamos nosotros. Sí, no, de acuerdo, de Sea, los que acuerdo. estamos enseñando el archivo, Sí, de acuerdo. tenemos que ser, yo lo digo así, tenemos que ser los primeros que no somos radicales. A veces es un poco, yo por eso no me uno con nadie, porque a mí eso me da libertad de actuar como soy yo. Cuando haces parte de un colectivo así muy grande, eso mismo te va, la UP, por ejemplo, ¿no? Y eso pasa claramente con la UP, por eso sigue habiendo un radicalismo alrededor de la UP. O sea, los primeros que tenemos que bajarnos de ahí somos nosotros. ¿Sí? Y cuando te bajas de ese radicalismo, entonces también dices, es que tampoco estoy contando nada extraordinario, o sea, tampoco estoy haciendo daño cuando cuento esta historia, pero estoy contando sencillamente una historia, una nomás. Entonces ahí tú mismo empiezas a liberarte de un peso que te impide y que te produce miedo. Yo tengo miedo porque siento que hicimos algo malo. ¿Sí me entiendes lo que yo te decía? O sea, yo cuando soy capaz de ser crítica, de decir los otros hicieron algo malo, o sea, nosotros mismos, el hecho de que yo te diga mi identidad, por ejemplo, a mí me negaron mi identidad hasta hace un mes, eso me motiva a decir, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Yo tengo derecho a ser esta persona. ¿Sí? Y entonces yo misma me voy quitando los miedos, obviamente, pues obviamente mañana puedo salir y al primer loco de turno pues le puede parecer que yo estoy haciendo, quién sabe, que vivimos en un país, como tú dices, que hay miedo ahí, miedo a todo, miedo a hacer una exposición, miedo a no sé qué, miedo a así se más, el Palacio de Justicia, el Sí. espacio del Palacio de Justicia, las críticas que hay que porque los terroristas del M-19 en el Palacio de Justicia, yo digo sí, Vale, pero es que ahí estaba, yo mire la exposición. No, nadie estaba negando nada. Lo de José Raquel Mercado es el pedazo más grande de los recortes de prensa. O sea, ahí está también esa verdad. O sea, no, nadie quiere ocultar eso. Pero eso pasó. Y me parecería injusto que yo llegara y dijera, no, el Palacio de Justicia no. Porque lo que quiere es idealizar al papito, ¿no? O sea, él tiene una responsabilidad histórica. Puede que él no tomara la decisión del Palacio de Justicia, pero él tiene una Sí. responsabilidad política porque es el segundo en mando y movimiento. Y estoy segura de que él no habría eludido esa responsabilidad. Y por eso busco eso donde él mismo asume la responsabilidad de lo que le pasa. O sea, nosotros todos tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho. ¿Sí? Muchos.